Hay muchos gatas en mi zona que lo que les gusta es cuando accionan una pistola. Y así mandan a un inocente al cielo y su cuerpo queda en el piso y frío. Esto es en un beat área. Homani gasta are there in my zona. Kill them the show una pistola. I'm the same, an innocent of the paradise. Easy body and call like a nine. Homani get there in my zona. Kill the when win the show una pistola. I'm the same, an innocent of the paradise. Easy body and call like a nine. El tiempo está avanzando y como cosa natural la noche llegando. Estoy frito pegado del sartén. Quiero ganar que cae en un retén. Embargo, con valentía, cuadro una bicha y salgo a plena luz del día para quitarle al que tiene y así satisfacer mis necesidades y tener todos mis bienes. Así pensamos en el barrio. ¿Por qué crees que hay tantos jíbaros, tantos ladrones y tantos sicarios? Si no entendiste, busca un diccionario. O por ejemplo, ajá, los que para vender droga no se caen a cuento. Duplicas lo que inviertes y así de esta manera te diviertes en la vida del malandreo. Y si corres con suerte, es posible que tarde te llegue la muerte. ¿A cuántos nos parrandean por una simple pelea? Era tiene una bicha y te balacea. Los tiempos de antes ya no es lo mismo y te vuelan las torres por bronca o por egoísmo. Se siente la adrenalina cuando jalo del gatillo y me paro en la esquina. Otra víctima más, otra persona que descansa en paz, paz, paz. Otra víctima más, otra persona que descansa en paz, paz. Are there in my zona. Kill the when win the show una pistola. I'm the same, an innocent of the paradise. Easy body and call like a knife. Oh many girls, are there in my zona. Kill the when win the show una pistola. I'm the same, an innocent of the paradise. Easy body and call like a knife. Estoy pasando las verdes y todo es por culpa mía. Mi corazón se calienta y mi sangre se enfría. Mi oportunidad de vida está perdida, yo creo. Y he perdido a mi familia por estar en el puro lacreo. Con lagunas mentales y en bambalinas metales. Tan activo todo el tiempo con culebras que son mortales. Viajando mentalmente en mis polos turísticos. Nunca podrán pararme ni con un corazón místico. Y lo más grande que tengo, mi talento con gran temática. Como matemática se multiplica mi problemática. Todo sigue creciendo y sigo creando escándalo. Nada se mejora ni con un bañito de sándalo. Nada se construye, todo se destruye. Ni una cosa o empieza cuando ya todo concluye. Lo que me da esperanza para seguir viviendo es mi pequeño ángel Moisés que al lado mío sigue creciendo. Como mi padre dijo antes de marcharse, cuídate mucho mijo que te espera lo grande. Y ahora es que me fijo en todo lo que me decía y por no hacerle caso el problema con los policías. Oh man, y gasta are there in my zona. Kill the when win the show una pistola. I'm the same, an innocent of the paradise. Easy body and call like a knife. Oh man, y gasta are there in my zona. Kill the when win the show una pistola. I'm the same, an innocent of the paradise. Easy body and call like a knife. Honesto yo he sido desde el día en que nací. Maldigo a la vida por las cosas que sufrí. Cosas que no deseé, cosas que me maltratan. Debido a la mierda de esta sociedad ingrata. Solo es una máscara vil y mentirosa. Si acaso te va bien, esa mierda te destroza. Veo los problemas que me llenan de impotencia. Ya que la envidia te ataca sin clemencia. Son muchos los amigos que en la calle te saludan. Pero pocos los amigos que en problemas a ti te ayudan. Son como políticos que siempre te engañan. Pero doy gracias a mi brother porque siempre me acompañan en las buenas y en las malas. Siempre están conmigo, son reales y verdaderos, son mis grandes amigos. Alcanzo mi victoria y con ellas le congratulo. Con la lengua que critica, con esas le limpio el culo. Ajá, esto es así. Aldilla, El Gabo, Vera MC, pa' todos los míos. Hip Hop, tú sabes. Forever, el chamán. Forever. Estamos en otro nivel, produciendo, haciendo music. ¿De cuánto tiempo más de vida? Todo lo que ustedes no pueden hacer. ¿De cuánto tiempo más de vida? Hay mucho gasto en la zona, hay mucho gasto en la zona, man. El Cabo, el Benayena.